se marchitaba mi mente, será que aún no se llenaba la luna, y será que el tiempo fue menguando nuestras ganas, será, será, será, será la luna, será, será, será, serán las ganas, será. Y me quedé en suspenso con una historia breve en los niveles más bajos de mis latidos del corazón, entre lo inverosímil de mis frustraciones, aletargado en el tiempo, obsesionado con verte, se enrojecieron mis ojos. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros y pues vamos a empezar este extraordinario conversatorio. Pero tenemos muchísimo que conocer esta noche aquí en Noche de Tertulia. Son exactamente 8 y 19 minutos. 8 y 19 de la noche en hora de New York. Es para empezar este conversatorio. Vamos a conocer un poco de nuestra invitada. Diana Mendling nació en La Plata, Buenos Aires, Argentina. Creció amando el arte, motivada por su familia. Desde muy temprana edad, la lectura fue más que un pasatiempo, lo que la motivó a escribir. Estudió psicología en la UNLP y continuó sus estudios en la Universidad Hebrea de Jerusalén. A su regreso del país, eligió concluir su formación, especializándose en psicoterapia Hellstat, obteniendo la maestría en el Instituto Esalen de Big Sur, California, aquí en Estados Unidos. A medida que avanzaba su profesión, volvió a conectar con el escribir. Primero desde el cine, formándose en crítica y guión cinematográfico. Convencida que ese era su camino, escribió su primer guión y en paralelo recibió una propuesta que cambió su vida: trabajar en la Universidad Autónoma de Centroamérica y publicar su primer libro, El Cuerpo que Somos, un encuentro con la creatividad, donde impartió seminarios y talleres de psicología Hellstat y danza terapia. Su vocación de servicio como psicoterapeuta la conectó con infinitas historias de vida que la atravesaron profesional y más aún humanamente. Entendiendo que somos con Actualmente trabaja en su espacio terapéutico y en línea, desarrollando y acompañando procesos de autoconocimiento y sanación a través de encuentros individuales y talleres de conexión para mujeres, conectando con miles de personas de Argentina y del mundo. A dar la más bienvenida a nuestra invitada. Muy buenas noches, Diana. ¿Cómo se encuentra usted esta noche? Saludos desde New Jersey. Bienvenida a Luna 9 Radio Digital. Buenas noches, Francisco, y buenas noches a toda la audiencia. Muchas gracias, y es un placer y un honor estar acá en este encuentro. Muchísimas gracias a usted por hacer un espacio en su agenda para estar esta noche compartiendo con nosotros. Pues vamos a empezar este conversatorio y quisiera empezar preguntándole cómo nació la necesidad de escribir Devolveme mi amor desde su mirada clínica y cinematográfica a la vez. Cuéntenos. Bueno, Devolveme mi amor empezó un poco, como dice realmente lo que ha dicho en la introducción, ¿no? Estas ganas de unir la psicología con, que era un poco lo que me, ¿no? La psicología con la escritura, y escribiendo, y estuve 2 años y medio construyendo esta historia, con idas y venidas, con cambios realmente desde lo que era la trama, hasta trabajar un personaje, incorporar otro, uno va como recorriendo distintos espacios y tiempos, ¿no? Como no es que sale algo de una, eso es muy interesante, pero la realidad es que quise contar una historia potente, una historia que hablara algo más que una historia, ¿no?, de amor romántica, sino realmente lo que es la conexión con uno mismo y con el otro. Muchísimas gracias. De verdad que es una obra que respira tanto análisis como poesía, una combinación un poco frecuente. Le felicitamos por ello. Muchas gracias. En el libro usted trabaja profundamente en la pérdida del amor. ¿Considera que es una forma de duelo comparable a la de una muerte física? Estaba viendo justamente, está muy interesante, es muy interesante, si puedo tutearte tu pregunta, porque la encuesta yo estaba leyendo, y justamente hablaba acá con mi marido, si es realmente tanto el dolor, ¿no? Y la verdad que yo, eso es muy individual, es algo realmente individual, uh-huh. Es como cada uno, no solo cómo lo trabaja en el momento, sino cómo va transitando su vida, ¿no? En cuanto a sus vínculos. No para irnos a las raíces de los padres y las madres, pero sí tiene que ver realmente cómo uno construye su construcción interna, ¿sí?, de amor, su estructura de personalidad, cómo registra el amor en como, no como sentimiento nada más, no sé si soy clara lo que digo, ¿no?, sino como una emoción profunda. Y si me preguntás, depende mucho, otra vez, de la historia de la persona, pero también sí siento que es un duelo. No sé si son equiparables los duelos, pero sí es un duelo que hay que atravesar, que hay que dejarse atravesar por él, por supuesto, y que hay que atravesar, hay que sentir que uno, hay estructuras que se le caen, uno se enoja, uno sufre, hasta que uno empieza a incorporar, ¿no?, las personas. Es cierto que, otra vez, que el amor que se pierde, o el amor que se termina, o el amor que llega a un fin, duele, y duele mucho. Hay muchas personas que dicen que realmente tiene que ver, es muy, muy parecido al amor, a la pérdida del amor, ¿no?, o a la pérdida de un ser querido. Es muy, muy potente y muy fuerte la pérdida del amor, porque tiene mucho que ver también con lo que uno pone de ese vínculo, ¿no? No solamente lo que la persona le da y lo que uno construye desde lo real, sino también de... ¿Se cerró su micrófono? Sí, lo cerré con intención de... sí. Muchísimas gracias, de verdad. Pues nos obliga a considerar cuántos funerales vivimos en vida sin siquiera saberlo. Muchas gracias por compartir con nosotros. Y cuéntenos, ¿qué papel cumple lo que es la terapia Helstedt en el proceso de la reconstrucción emocional de quien ha sido herido por el abandono? Qué buena pregunta. La Gestalt, que es algo que por algo a mí me enamoró, ¿no? Y dije, esto es mi camino dentro de la psicología, y no había forma, que no había ninguna manera que haga otro, que recorra otro otro sendero, tiene que ver con que la Gestalt nos hace estar presentes, ¿no? Es un abordaje terapéutico y una es mucho más que un abordaje terapéutico, perdón, es una filosofía de vida, es una manera de vivir la vida, porque es estar consciente del momento presente, es sentir que es este, ¿no? Este es el momento, es hoy donde estoy sintiendo, donde estoy transformando, donde estoy creciendo, donde estoy sufriendo, donde estoy llorando, pero es el momento, siempre es del momento presente. Esto no inhibe conectarnos con nuestra historia ni pensar en un futuro, pero un exceso de historia y de pasado nos lleva a la melancolía, a la tristeza, a la nostalgia y un exceso de futuro, ansiedad. Mucho desasosiego, ¿no es cierto? La ansiedad es la misma cara, la otra cara de una misma moneda de la angustia. Entonces es muy importante estar presentes en el momento, en lo que es el hoy, ¿no? El momento siempre es hoy. Muchísimas gracias, muy cierto. La terapia como el arte, como la arquitectura del alma, bella paradoja. Muchas gracias. Hay escenas en el libro que casi se leen como guiones. ¿Pensó en algún momento llevar esta historia al cine o al teatro? Gracias por preguntármelo. Y vamos a confesarle al público, a los oyentes y a la audiencia que está escuchando que no nunca lo vemos. Y la realidad es que es mi mayor sueño, porque justamente mi construcción profesional tiene que ver mucho con el guión. No pude, la verdad, seguir creciendo en lo que era el guión, porque, como lo que fuiste contando al principio, ¿no? Todos mis estudios y mi trabajo en Costa Rica, en la Universidad Autónoma de Centroamérica, fue en la UACA, fue realmente muy, muy, muy fuerte y de verdad de mucho tiempo. Pero sí, es una historia, claro, hay mucho guión, hay mucho diálogo, ¿no? Eso quise decir, perdón, es mucho diálogo y sí, para mí es una historia. De hecho, hay una guionista que fue una persona con la que yo me formé a principios de este año y ella me decía, es una historia para hacer una buena serie. Si no es una película, una buena serie, la verdad. La verdad que la palabra escrita pide convertirse en imagen y eso solo lo logran ciertos libros. De verdad, muchísimas gracias por ello y por compartirlo aquí en, digamos, calidad de primicia en Luna 9 Radio Digital, especialmente en este segmento de Noche de Tertulia. Un verdadero honor para nosotros. En su experiencia, ¿qué suele doler más, el abandono o la expectativa que construimos sobre el otro? El abandono duele más, voy a tomar las dos cosas que decís, ¿no? El abandono duele más cuando la expectativa es mucho más fuerte que la realidad. Si nosotros siempre está ese juego, ¿no? Entre realidad y expectativa, ¿no? Entre lo real y lo imaginario, que la Gestalt juega mucho con eso desde lo terapéutico, pero en realidad es eso, ¿no? Duele mucho más la expectativa duele mucho más cuando la expectativa es mayor. Mucho más. Yo no digo que uno no tenga esa expectativa linda, ¿no? Y expectativa amorosa linda que nos hace como ponernos, ¿no? Como dentro del vínculo de un lugar de mucha pasión, más, pero tiene mucho que ver, otra vez, la expectativa tiene que tener un nivel consciente y real, porque si está más conectada con la fantasía que con la realidad, seguramente la frustración va a ser mayor. Siempre. Cierto, muchas gracias. En Sudamérica o al menos en mi época se solía decir, a veces no nos dejan, nos desilusionamos solos. ¿Qué opinión le merece usted ese dicho, esa creencia en Sudamérica? Creo que es literalmente lo que decís, es una creencia, es una creencia. No estoy de acuerdo. Desde mi lugar, respeto profundamente a quien lo plantea o a quien lo proponga, no estoy de acuerdo. Creo que son dos cosas diferentes. A veces, lamentablemente, no nos eligen como nosotros no elegimos y hay que aceptar, es un proceso de. No es resignar, sí, es aceptar. La aceptación hay todo un recorrido, ¿no? Hasta llegar a aceptarlo. Pero es aceptar que no nos pueden no elegir como nosotros no elegimos, ya sea en un vínculo de amor, un vínculo de amistad, un vínculo laboral, incluso. Pero si estamos haciendo foco en este momento y en este encuentro, en el amor, puede ser que no nos elijan. No, y no es lo, no creo que sea lo mismo. Me parece que es distinto. La otra opción, ¿cuál era? Que nos abandonan, nos dejan o que nos ¿cómo era el dicho que dijiste? La creencia que es muy interesante. A veces no nos dejan, nos desilusionamos solos. Nos podemos desilusionar, otra vez, como relacionado con la pregunta anterior, que es muy interesante poder relacionarlo. ¿Cuánta expectativa ponemos desde el lugar de la fantasía? Y otra vez, lo ideal, ¿no? Esta necesidad que tiene el ser humano de completar. Si la persona no lo tiene, yo lo completo con qué, con mis creencias, con mis fantasías, con mi ilusión, con mis sueños, ¿sí? Con lo que yo tengo internalizado desde el inconsciente colectivo, desde mi propio inconsciente, de mis propias ganas de que esa persona sea así. ¿Cuántas veces decimos con el tiempo, ¿no? Pero si yo, pero la persona no es así, no era así. Entonces era mi parte, ¿no? La parte donde yo completo, donde cada uno completa esa parte que el otro aparentemente deja de tener. Y es que quizás nunca lo tuvo, es que nosotros lo pusimos. Muy cierto. Muchísimas gracias. Diana, usted escribe desde un lugar íntimo, pero con un lenguaje universal. Cuéntenos cómo logra ese equilibrio, perdón, ese equilibrio, se me traba, entre lo personal y lo terapéutico. Justamente conversando con mi editora, que trabajamos, hicimos un trabajo muy profundo, la voy a nombrar especialmente, Hacer Seres Ediciones, es la editorial y mi editora Paola López. Justamente ella me decía, ¿cómo se lee la terapeuta en el libro? O la psicóloga, es cierto. Es como decir, yo estoy escribiendo, yo escribo un libro sobre, no sé, flores, y a mí, muy por ahí es difícil hacer un ejemplo, pero voy a ir sobre, vamos a hacer foco directamente a lo mío, ¿sí? Es muy difícil separar la terapeuta y no poner algo, no es poner, no tener expresiones que tengan que ver con el ayudar al otro, el sugerir, el recorrer la emoción desde un lugar, ¿sí? De transformación. Si yo soy terapeuta, ¿cómo hago para escribir y soltar esa parte, ¿no? Yo siento que lo que hizo con Devolver mi amor fue potenciarlo, seguramente hacerlo un poquito mejor, quizá no en comparación con nadie, sino conmigo misma, ¿no? Quizá darle más profundidad. Las historias profundas no es que son mejores que otras, son historias que calan hondo, ¿no? Que la emoción no la transitamos por arriba, sino como que cuando uno lo lee, uno se siente inmerso en esa historia. Y creo que la parte, digamos, mi rol terapéutico tuvo bastante que ver ahí. Muchísimas gracias, y es palpable ello. Pudiese uno hasta atreverse a decir que se siente cuando lo va leyendo, como que le hablase directamente en privado al lector. Muy cierto. Diana, ¿qué tan determinante es el pasado familiar y los vínculos primarios en nuestras elecciones amorosas? Muy importantes. Desde la Gestalt no profundizamos en ese sentido. Sí, hay un montón de herramientas, muchas, a ver, trabajos como constelaciones familiares, biodecodificación, incluso, aunque no tenga que ver nuestro abordaje terapéutico, también el psicoanálisis, ¿no? Que profundiza sobre eso, pero sí. Desde el eneagrama y un montón de otra vez, de herramientas y recursos que tenemos alrededor de lo que es la psicoterapia en sí, tiene mucho que ver. No es lo mismo una mujer que es mirada por su padre desde un lugar de respeto, de amor, de valoración, que es distinguida desde, justamente, ¿no? Desde el lugar femenino, ¿no? Y también, por supuesto, la mujer que es, hablo de la mujer porque yo soy mujer, ¿sí? La mujer que tiene la mirada de su madre puesta también desde ese lugar, ¿no? De par, de reconocimiento, de estímulo, de acompañamiento, que la niña que es ignorada, o la niña que no es acompañada, o que no es motivada a atreverse, a animarse a hacer. Tanto esto, ahora sí lo amplío, es tanto para la mujer como para el hombre, pero respondiendo concretamente a tu pregunta, tiene mucho que ver el vínculo y cómo se construyen los vínculos desde la niñez hasta la adultez, tiene mucho que ver las elecciones que uno haga con el otro, para con el otro y también cómo uno se elige o no se elige a uno mismo, porque desde ahí parte todo. Si yo me elijo también y si yo me valoro y yo sé que valgo, yo sé que hay un montón de de emociones que yo estoy dispuesto a compartir y que puedo compartir con el otro, también voy a estar dispuesto y disponible y fuerte para conectarme y para elegir, ¿no? A un otro. Y el otro también va a sentir eso. El otro nos percibe, ¿no? Y va a decir, esta persona, esta mujer, este hombre está disponible y dispuesto a enamorarse. Muchísimas gracias por recordarnos esa importancia de estos vínculos familiares, sobre todo desde la infancia, que determina muchas veces en qué persona uno se convierte en adulto. Muchas gracias. Díganos, ¿cuál fue la escena más difícil de escribir emocionalmente hablando y por qué? Qué buena pregunta. Está lleno de buenas preguntas. Muy buen Gracias. entrevistador. No, sinceramente, muy buena pregunta. Mirá, no me la habían hecho, pero lo había pensado. La más difícil. Hay dos escenas que parece como que ¿cómo puede ser, no? Una, vamos a hacer una especie de un spoiler chiquitito, pequeñito, que es en la primera, vamos a hacer así para no contar del todo, en la primera No, claro. pérdida, ¿no? Que tiene la protagonista Gal, que es cuando vuelve a apostar al amor. Esa pérdida es una escena que a mí tuvo mucho costo emocional para mí. Y después, aunque parezca extraño, ¿qué pasa cuando otra vez la protagonista Gal, una mujer de arriba de los 40, pasando a los 45 años, después de esta pérdida vuelve a enamorarse y ese mundo de contradicciones que ella siente, ¿no? La culpa, hasta no vergüenza por ella, pero sí la mirada, ¿no? Desde la afuera y también tanta duda, ¿no? Ante esa sensación de impotencia, de cómo estoy haciendo bien las cosas, está bien, ¿no? ¿No? Es esperable y hay un montón de matices que tienen que ver con eso, que es los hijos y demás cuestiones, como que también traté de incorporar como terapeuta la mirada del otro. Y claramente es un tema en el cual yo tengo que trabajar y que trabajé mucho a través de la escritura, porque uno a través de la escritura, como con la lectura, pero la escritura es absolutamente sanador y potentemente sanador. Y bueno, son dos escenas muy, muy, muy costosas para mí y de mucho, de un tránsito doloroso, si querés, hasta me animo a decirlo a lo largo de la. Perdón, a lo largo se cerró. A lo largo, perdón, a lo largo de lo que fue la escritura del libro, son las dos escenas, creo, más dolorosas. Y hay otra, pero si la cuento, si digo, voy a spoilear No, todo. Pero exacto. acá hay un personaje que es un personaje que tiene un poquito, ¿no? También la historia de magia, pero que está conectado desde lo espiritual, ¿no? No, no es mágico, no es fantasía, es magia, perdón, es espiritualidad, y que cuando esa persona, ese personaje cumple su ciclo en este plano, la despedida y el soltar a ese personaje para Gal, para la protagonista, perdón, también es muy, muy doloroso. Tres escenas, mira, te dije tres Wow, al final. gracias, de verdad, qué gusto y que comparta con nosotros. Y hay páginas que se escriben con lágrimas más que con tinta, dirían algunos. Muchas gracias. El título del libro tiene una carga poética, pero también casi una súplica: devuélveme mi amor. ¿Quién, digamos, quién nos lo quita realmente? ¿El otro o nosotros mismos? Está conectado con la pregunta que me hiciste, ¿no? Si nosotros, si nos dejan o nos dejamos. En este caso, concretamente, tiene que ver con con lo que Gal atraviesa cuando en su primer, ¿no? Apuesta al amor, que es su primer matrimonio de jovencita, que es esta sensación de que se lo robaron, ¿no? Como no un otro, ¿no es cierto? No otra mujer, me refiero, sino es esta persona que es lo que pasa en la separación, ¿no? Que cuando nosotros nos separamos de un otro en un vínculo de amor, en un vínculo afectivo, vamos a poner un poquito más profesionales, en un vínculo afectivo, pasa eso, el otro se lleva partes nuestras, nosotros nos quedamos con partes del otro, pero las partes nuestras el otro ya se las llevó, por más que nosotros tengamos partes de esa persona incorporadas, ¿no? Entonces es

A veces miro hacia atrás con la nostalgia que da el recordar esa edad cuando se juega a ganar. Y hoy, si quiero apostar, me toca tanto perder. Y es que el amor tiene edad, aunque no lo quiera usted. 33 años, nada más, son media vida. 33 años que se van con tanta prisa. 33 años de querer a quien lo pida. 33 años como yo, ¿quién lo diría? Estás escuchando la mejor emisora online del momento. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 8 y 52 minutos. Y tenemos cielos nublados, todavía sigue lloviendo aquí en New Jersey, una temperatura que está en 76 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 75. Es decir que estamos y se siente en 24 grados Celsius. Muy buenas noches, si es que recién nos sintoniza, estamos disfrutando de Noche de Tertulia. Y esta noche tenemos un enriquecedor conversatorio con nuestra invitada, señora Diana Mendlin, psicóloga argentina especializada en psicoterapia Hellstat, crítica y guionista cinematográfica. Actualmente trabaja en su espacio terapéutico y en línea. Además es escritora y comparte con nosotros su libro Devuélveme mi amor. Vamos a continuar con nuestro programa, no sin antes enviar saludos a nuestros hermanos ticos, pura vida. Abrazos hasta Costa Rica, también a nuestra querida familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos, México y Argentina, quienes nos están acompañando, ahí los estoy viendo en pantalla. Muchas gracias. Tenemos, le cuento, señora Diana, saludos, comentarios, que en breve vamos a estar compartiéndolo para que usted contestar. Señora Diana, ¿qué papel desempeñan el cine y la literatura en los procesos de sanación emocional según su experiencia como terapeuta? Bueno, buenas noches otra vez, y a los que se suman y a los mensajes y a todos, gracias, ya los escucharemos. El cine y la literatura, los dos son procesos, para mí nos ayudan a transitar procesos de sanación. Yo soy cinéfila, con lo cual para mí el cine es como uno, esta sensación de proyección, ¿no? De verse, de encontrarse en una película, en un personaje, es como muy, muy gráfico y muy claro, como todo lo que es audiovisual, ¿no? Yo con mis pacientes, por ejemplo, con mis consultantes, trabajo mucho con lo audiovisual, porque es muy, llega, ¿no? Es muy profundo cómo nos conecta a nosotros con nosotros mismos, y la literatura igual. La literatura, leer, también nos hace hacer viajes hermosos, y también muy profundos, y también muy intensos. Y si me permitís, pongo literatura barra escritura, que creo que escribir, como te dije antes, es uno de los procesos de más sanación. Pero tanto el cine como la literatura nos permiten volar, ¿no? Despegar un poquito de la tierra. A veces estamos muy a tierra, que yo creo que es una buena manera de vivir la vida, pero también a veces despegar, eso nos hace conectar también con nuestros propios sueños. Sábato decía, el gran Ernesto Sábato, maestro, decía que un hombre sin sueños, sin proyectos, es un hombre muerto. Entonces es muy lindo también que la literatura y que el cine nos ayuden a volar y a conectar con nuestros proyectos y nuestros sueños. Muchísimas gracias. A veces una película o un libro pues puede curar más que 100 consejos. Muchas gracias. Y cuéntenos, ¿cuál ha sido el comentario más inesperado que usted ha recibido de un lector o paciente sobre Devolveme mi amor? A ver, déjame pensar. Estoy pensando. Fue bastante, bueno, primero fue muy bien recibido y fue bastante, no sé si es porque es con un lenguaje claro, ¿no? Es cierto que se tiene, yo manejo, a mí me gusta escribir mucho desde la poesía. Creo que quizá tiene que ver con eso. No sé si fue un comentario inesperado, pero sí que me atravesó, que me dijo, la verdad que me dijo una lectora de Israel, justamente, que llegó a través de una amiga mía el libro hacia allá, hacia Tel Aviv, que me dijo que era un libro que no era para todas las personas, que no era para todos, ¿no? Como que no era un libro que cualquier persona podía leer, no desde el lugar de que no era entendible o que no era claro, sino de esto de tantos recursos literarios y tanta metáfora y tanta personificación y demás, ¿no? Que uno puede utilizar, sobre todo uso mucho la metáfora. Mi profesor, que ustedes lo conocen, Fabián Lamela, siempre se ríe de eso, que soy como muy, muy metafórica y uso mucho las metáforas. Bueno, en un libro tan real, de una historia tan fuerte como historia en sí, uso la metáfora, quizá ahora charlándolo con vos, conversándolo con vos, me doy cuenta, como para también, ¿no? Ponerle un poquito de calidez y de magia a una historia que tiene sus recorridos fuertes, ¿no? Y dolorosos. Muchas gracias. Un lector siempre sorprende y a veces incluso revela al autor algo que ni él o ella sabía. Muchas gracias por compartir con nosotros. En este libro usted logra mostrar que el amor y el desamor tienen lógica, aunque duelan. ¿Cree que la incomprensión alivia o agudiza el sufrimiento? La incomprensión de un otro, ¿te referís? Correcto. Y claramente, desde el lugar desde donde escribí, vamos a hablar siempre desde ese lugar, ¿no? Desde el lugar de donde escribí el libro, lo agudiza. Yo creo que no hay otra sensación que es bastante más fuerte, que es la indiferencia. Creo que ahí es el más fuerte todavía, es la indiferencia. Entra dentro de la indiferencia la incomprensión, ¿no? Pero no sentirse comprendido por un otro que uno ama, como que agudiza el dolor, ¿no? Pero si hay una emoción que profundiza el dolor y que lo hace todavía mucho más, yo digo que el trauma es como una zanja, ¿no? Que se hace dentro de como un surco, ¿no? En la piel, en el cuerpo que somos. Y es la indiferencia. La incomprensión sí, es no sentirnos comprendidos, no sentir la falta de empatía, la falta de poder quizá ponernos a pensar qué le puede pasar al otro, es doloroso, pero la indiferencia es directamente como atropella, ¿no? Sí, nos lleva por delante, sí. Muchísimas gracias. Cuando usted estuvo preparando el libro, escribiéndolo, pensando en el orden y en los capítulos, ¿iba pensando en algún público en específico o, digamos, a cualquier persona que pudiese leerlo, usted diría, para esa persona es? Cuando nació originalmente el pensamiento, que todavía no tenía el libro en mano. Mira, cuando empecé a escribir, el libro, de hecho, tiene relatos, ¿no? Son como, por supuesto, es una novela, digo, pero no pongo capítulo uno, sino como los nombres, ¿no? Descubrir dos, celebrarnos, esto, nuestras vidas, digo, nombres al azar de los capítulos. Y te voy a decir algo, un secreto, lo sentí, no lo pensé. Sí, para todos, creo que es una historia femenina, porque la protagonista es una mujer, y escribo yo, entonces claramente hay, a ver, cosas de, claro, ¿no? De una mujer que se escapan, pero de verdad tuve devoluciones de muchos, muchos hombres, jóvenes, mediana edad, no tan mediana, o sea, de gente de verdad, ¿no? No tan jóvenes, que les encantó, que se sintieron identificados, que incluso, porque no es porque lo escribe una mujer, el hombre no lo va a pasar, sino estamos en una en una dualidad que no es real. No es que porque lo que siente la mujer no lo siente el hombre. Lo sentimos diferente, pero no es que no sentimos. No es que el hombre no siente el desamor. No es que el hombre no puede sentir esta sensación de angustia, de desesperación, de las ganas de volver a enamorarse. Hay muchas creencias limitantes dando vueltas hoy por hoy en el mundo y en todo lo que tiene que ver con lo colectivo, que no es tan real, ¿no? Y que no lo pensé, otra vez a tu pregunta, no lo pensé para nadie, lo sentí, y creo que es para todos. Creo que solamente los niños no pueden verlo, pero porque hay una parte, una cuota de erotismo, hay cuestiones presentadas y propuestas en el libro. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, muy interesante lo que nos cuenta. Gal, la protagonista, decide viajar a un pueblo muy pequeño de Italia, donde se reencuentra con el amor, nos dice. ¿Podría contarnos por qué, digamos, fue en particular Italia? No, digamos, como muchos escritores hemos entrevistado que prefieren, digamos, París, por un ejemplo, ¿no? Que le dice la ciudad del amor, etcétera. ¿Por qué, digamos, un pequeño pueblo de Italia? Lo de Italia tiene que ver con un viaje que todavía tengo pendiente de hacer yo sola. La verdad, a mí me gusta viajar sola, me gusta también viajar con mi amor y me gusta viajar con mis hijos y con mi madre y con mi hermana, pero me gusta los espacios y tiempos personales, y viajar sola a mí me gusta y disfruto mucho. Y yo tuve el privilegio de que mis padres, mi madre seguro lo está escuchando, así que le mando un beso gigante, y tuve el privilegio de que mis padres nos tengan como meta recorrer todo lo que pudiéramos del mundo juntos con mi hermana, o sea, los cuatro, mi mamá, mi papá y mi hermana y yo. Y de verdad, uno de los países que a mí me movilizó desde la piel hacia adentro y desde adentro hacia afuera fue Italia, que no significa que otros países del mundo no. Fuimos varias veces a Estados Unidos, fuimos en Europa a lugares como Suiza, y uno dice, wow, Suiza, tan distinto, ¿no es cierto? Y uno podría decir, pero Italia fue como desde un lugar, desde el arte, creo que me movilizó mucho. Me enamoré de Taormina, y una ciudad que para mí fue como un antes y un después en mi vida fue la ciudad de Florencia, y por eso no quise hacerlo en una mega ciudad, perdón, porque me gustan las ciudades chicas, me gustan mucho los pueblos, me gusta el campo. Entonces lo hice en todos los datos que hay en el libro son todos reales, o sea, los nombres de los pueblos, los lugares, la chocolatería, todo existe, todo es investigado, todo es así, exactamente así como cuenta en el libro, hasta los nombres de los médicos. Literalmente es así, pero Volterra es un pueblito que está muy cerca de Florencia, y después, bueno, el otro traslado que hace la protagonista es en Cinque Terre, que también es cerca, digamos, ¿no? Es por esto, es el amor por Florencia, que tuve el privilegio y la caricia al alma de mis padres de haber viajado y haber estado en Florencia unos cuantos días y haberme de verdad enamorado de esa ciudad. Questa bella città, ma come si dice in italiano, como una bella ciudad, como se dice. Muchas gracias por compartirlo. Quisiera también preguntarle si es que ha pensado en hacer una segunda parte de Devuélveme mi amor, o vienen otros proyectos. ¿Qué puede compartir esta noche con nosotros? Estoy haciendo un gran trabajo de aprendizaje y de crecimiento como escritora. Por supuesto, primero siempre está el ser humano, ¿no? No, eso, si no, uno no está faltando la verdad. Pero de mucho aprendizaje en cuanto a la escritura, justamente con Fabián Lamela, que es un gran docente y además es un gran escritor, pero sobre todo es un gran docente, y con el cual estoy aprendiendo a escribir diferente. No sé si mejoró, pero otra vez diferente, ¿no es cierto? Mejorar en el sentido de pulir, ¿no? Siempre es tiempo de pulir y de aprender recursos nuevos. Pero te da la primicia, sí. Estoy en este momento escribiendo la segunda parte de Devuélveme mi amor. Excelente. Así que es una primicia, pero sí, estoy escribiéndola. Va lento, porque tiene que tener, ¿no? Tiempo de maceración, de conexión, pero la historia, digamos, lo que tiene que ver con lo que se llama esquela o esqueleto de la historia, ya está escrita. Piano, piano, poco a poco. Excelente, la felicito y gracias por compartir con nosotros. Y hablando de proyectos y de todo un poco, cuéntenos un poquito cómo va la promoción de o la difusión de Devuélveme mi amor. Está otras, aparte de entrevistas, me imagino, talleres, charlas, ¿qué puede compartir con nosotros? Primero quiero contar que el libro está tanto impreso en formato físico y también está en Amazon. Para la gente que lo quiera adquirir o lo quiera leer online, nos pareció que era un formato que hoy por hoy mucha gente lo elige, ¿no es cierto? Uh-huh. Por más que a mí me encanta tener todos los libros físicos y mi biblioteca, pobre, ya no da más, siempre más y más de libros físicos yo soy, pero entiendo que hay mucha gente que lo necesita y le gusta. La promoción en sí del libro, por supuesto, primero hice la presentación, uh-huh. Algo que es muy significativo y que me gustaría compartirlo contigo en este momento, es que fui parte de la es la Feria Internacional del Libro, en la ciudad de Buenos Aires. Wow. Una feria monstruosa, ¿no? Gigante. Vienen escritores de todo el mundo, de todo tipo de editoriales, de verdad, del mundo entero. Y que, bueno, tuve el honor de ser parte y de firmar ejemplares y de contar también gente que vino a escuchar, ¿no? Charlas y demás que hice en el stand de Cerceres Ediciones, que es la editorial que pudo. Y bueno, sí, tengo programada charlas y también talleres, porque yo hice mucho tiempo talleres de reflexión para mujeres, como bien dijiste en un comienzo. Primero hice con mi madre como asistente de coordinación y después sola. Y se vienen charlas, talleres, justamente el otro día me preguntaron en mi Instagram. Y sí, viene por supuesto, no hay dos o tres entrevistas, hay algunas en televisión y otras en radio, que bueno... Vienen de acá en adelante, pensé que lo presenté el 13 de diciembre, o sea, después ya vinieron las fiestas y acá en Argentina son, en la parte sur, es vacaciones, así que empecé este año con muchas cosas para tener que hacer en cuanto a mi profesión como psicóloga, como terapeuta, y estoy poniéndole toda la fuerza ahora de devolverme mi amor mientras escribo la segunda parte. Excelente, muchísimas gracias. Antes de irnos a la última pausa comercial de la noche, al regresar quisiera pedirle de favor, si es que se pudiese, que compartiese un fragmento de su libro, Devuélveme mi amor, aquí en Noche de Tertulia, mientras también vamos a compartir los saludos, los mensajes, y les recordamos que todavía tienen tiempo de participar en la encuesta, cual está fijada en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook y también en nuestro canal de Instagram. Esta noche les estamos preguntando qué duele más tras una ruptura. La opción A, ser reemplazado. Opción B, sentirse olvidado. O opción C, perder la identidad. Ya regresamos en breve, no se muevan de ahí y pueden hacer sus saludos y, o comentarios o preguntas en nuestro WhatsApp al +1 551 254 8201. Ya volvemos, estamos en Noche de Tertulia. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital +1 551 254 8201. Un día como hoy. La recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. 1509, un día como hoy, en España, los reyes católicos mandan fundar, por real cédula, la villa de Casabermeja, Málaga. 1613, en la ciudad de Córdoba, Argentina, se funda la Universidad de Córdoba, una de las primeras de América. 1944, un día como hoy, en Estados Unidos se casa por primera vez Norma Jean Baker, conocida más tarde como Marilyn Monroe. 1999, la ciudad italiana de Turín es elegida como sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2006. Esto sucedió un día como hoy. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más.

Estás escuchando la mejor emisora online del momento. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Libradores. Son exactamente 9 y 19 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 75 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 74. Es decir, que estamos en 24 grados Celsius con una sensación térmica de 23. Muy buenas noches, es que recién nos sintoniza. Estamos disfrutando de un enriquecedor conversatorio con nuestra invitada de la noche, señora Diana Mindlin, psicóloga argentina especializada en psicoterapia Hellstedt, crítica y guionista cinematográfica. Actualmente trabaja en su espacio terapéutico y en línea. Es escritora y también comparte con nosotros Devuélveme mi amor. Vamos a continuar con nuestra programación. No sin antes compartir los saludos y mensajes que nos están llegando. Muchas gracias. Primero a Graciela. Nos dice, excelente entrevista. Felicitaciones, Diana. Excelente temática. Contenidos que atraviesan nuestra vida y nuestro corazón. Muchas gracias. 54, el código de área en México. También tenemos de Lidia Rodmi, que nos dice, qué excelente entrevista con Diana Mindlin. Saludos de Lidia, una lectora y admiradora. Ojalá se lo puedan decir al aire. Muchas gracias a usted por escribirnos. Y también compartimos los saludos, la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. En WhatsApp tenemos saludos de Maestra María Librada Hinojosa, que desde San Pedro, Nuevo León, México, nos dice, desde el principio de vida es igual. Gracias, gracias a usted. Ahí también tenemos a María Isla, nuestra VP desde New Jersey. Saludos, muchas gracias. Maestra María Librada nos está escribiendo y nos dice, gracias Luna 9 Radio. Gracias Diana por tu presentación y exposición tan culta de tu libro y tus principios. Felicidades y bendiciones luminosas progresivas. Muchas gracias. También tenemos María Isla, nos dice, saludos y bendiciones a todos los que están en sintonía. Gracias por su constante apoyo en las otras plataformas. Tenemos también Delivery en Bici desde Perú. Nos están dando like y compartiéndolo. Gracias. Maestra Hortensia Rosas desde Cuernavaca, México. Ángela Becerra. Muchísimas gracias también a María Luisa Alcalá. Besos y abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México. También, aunque alguien más está escribiendo, luego lo vamos a compartir. Ok, porque ahí estoy viendo que se está moviendo. Gracias a todos y quienes están activamente participando. También a nuestra querida familia en Estados Unidos, México, Argentina, quienes están en sintonía. Señora Diana, en el segmento anterior le pedimos si pudiese usted tan amablemente compartir un fragmento de Devuélveme mi amor con nuestra querida audiencia. No sé si se puede o si está lista. Sí, esta me resultó difícil elegir un extracto o leer una parte o leer tres partes cortitas, lo que ustedes quieran. Por favor, lo que usted considere pertinente, nosotros felices, agradecidos de verdad. Primero, que esté con nosotros compartiendo en Noche de Tertulia y segundo, lo que usted desee compartir con nuestra querida audiencia internacional es bienvenido. Adelante, cuando usted decida. Entonces voy a leer directamente un capítulo que se llama Eterno Amor Azul, no el capítulo entero, hasta que te parezca que está bien, y dice, el amor me encuentra, me despierta, me enceguece y me acaricia, aunque en el vuelo infinito del ave más sagaz se va sin preguntarme cómo me siento o si tengo algún plan ante semejante vacío, cuando ya no esté conmigo. Sentada en el sillón de mi padre, lo recuerdo una vez más, entre música de Vangelis y nubes azules. Apenas había descubierto el amor y aparecía en mi vida para desafiar mis decisiones. Lo conocí en un hospital. No me parecía atractivo ni interesante, pero su sabiduría me desafiaba, y si bien no registré su diagnóstico seguro y hasta soberbio, lo consulté. Había descubierto el hombre más perfecto que podría haber imaginado y al que no había podido ver hasta entonces, invadida por prejuicios. Nos regalábamos encuentros plenos de melodías que elegíamos para el otro y reseñas de libros, tantos como nuestros miedos al futuro, por los que se volvía un escapista y no le permitían ser su mejor versión. Completa e íntegra, Lo amaba como a nada en este y otros universos, como nunca y para siempre. Esa es una partecita, y después me pareció algo de lo que estuvimos hablando, ¿no? Que tiene que ver con el amor, y el capítulo se llama Es como dar amor, y dice, intento recordar cada día cómo era mi risa cuando algo no salía como esperábamos, o era demasiado picante, o nos atrevíamos a todos juntos y no puedo. Si el olvido está lleno de memoria, ¿dónde guardo tantos años? ¿A dónde va el amor cuando se termina? ¿Y si se va pero no se termina? A veces necesito esos años para andarlos y respirarlos. No puedo olvidarme la sensación perfecta de tu abrazo. Y la recuerdo porque eras vos. ¿Por qué tuviste que empezar a dolerme tanto? ¿Por qué nuestro mundo desapareció? Es que no fue así. Eso me ahoga. Irrumpe en mí con furia y de a ratos con tal resignación que se muestra impunemente como aceptación. No tolero cómo se cuela entre mis suspiros y la detesto tanto como extrañarte todos los días de mi vida. ¿Tan suficiente o algo más lo que ustedes? No, gracias. Un fuerte aplauso. Suficiente, de verdad. Fascinados. Muchísimas gracias. Recuérdenos, por favor, dónde podemos adquirir su libro y en qué formatos está disponible. Está en formato físico, eso se comunican directamente conmigo por mi Instagram, que es @DianaMindlin. Eso pueden hacerlo, porque la editorial ahora está pasando un momento particular, la editora, así que le mando un abrazo, un momento muy difícil, así que le mando un abrazo muy fuerte. Así que todo lo que tenga que ver con nuestros libros nos ocupamos nosotros en este momento. Y en el formato digital, por Amazon, y pueden comprarlo directamente allí en línea, en cualquier parte del mundo. En los dos formatos está. Así que feliz de que se conecten con esta historia, y les aseguro que después de leerlo, la vida, lo digo muy en serio, no es igual. Hay algo que se transforma dentro nuestro. Excelente, muchísimas gracias. De verdad que estamos muy agradecidos con usted por su tiempo, por compartir esta maravillosa historia. Vámonos a una brevísima pausa para recordar a nuestra querida audiencia los próximos programas aquí del 1 a 9 Radio, y al regresar vamos a estar compartiendo el resultado de la encuesta y le vamos a pedir a usted, señora Diana, que por favor nos dé un feedback acerca de la respuesta que haya elegido nuestra querida familia del 1 a 9 a través de sus votaciones. Así que volvemos en menos de un minuto. Ya estamos con ustedes. Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestra invitada, Julieta Celeste Roldán, profesora nacional de Educación Física. Comparte con nosotros el tema, lo que no te cuentan de los implantes. La cita es este viernes a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Marité Cornejo, escritora chilena, licenciada en Educación Básica y radicada en Francia, estará con nosotros este sábado a las 12 del mediodía, hora de New York, en vivo por nuestro canal de YouTube, y compartirá con nosotros el tema, Vive Simple Vive. Suscríbase a nuestro canal FEM International TV. Los esperamos. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. Y estamos de regreso. Muchísimas gracias. También quiero agradecer a Marité Cornejo, escritora, y nos está saludando en Instagram. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo hasta Francia por su constante apoyo, y no se olviden que va a estar con nosotros. También Linda Reyes, Miriam Mendoza, Mancia Campos Jones, hasta Panamá. Miriam Mendoza está en Cuenca, Ecuador. Max Yáñez en New Jersey, Hackensack, New Jersey. Muchísimas gracias. Ahí estamos viendo la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Dice María Isla en WhatsApp que creo que las rupturas depende cómo nos fue en la feria. En mi caso me dolió no ser valorada, por eso no pude votar ninguna. Era mi caso. Ninguna era mi caso. Muchísimas gracias. Y tenemos ya el resultado. Esta noche estábamos preguntando a nuestra querida audiencia qué duele. Opción A era ser reemplazado. Opción B, sentirse olvidado. Opción C, perder la identidad. Y después de revisar todas las plataformas de las redes del 1 a 9, la respuesta que más votos ganó fue la B, el sentirse olvidado. Quisiera pedirle, señora Diana, que que por favor nos dé un feedback o qué opinión le merece el que nuestra familia de Luna 9 haya elegido la opción B en esta encuesta, en la cual es sentirse olvidado. Estaba mirando, ¿no? Y lo, como te comenté, lo estábamos acá conversando en familia y sobre todo con mi pareja. Y la verdad que creo que es como que da cuenta de lo que nos pasa a los seres humanos, ¿no? Que lo, viste que justo leí una parte que dice, ¿no? ¿Dónde va el amor cuando, cuando se olvida? Y si no, y si realmente se olvida. Creo que a nadie. Hoy lo hablamos también, fue un encuentro tan lindo que hablamos de tantas cosas. Pero cuando dice sentirse olvidado, que dice, creo que esto de la indiferencia, ¿no? Como, pero si uno se da cuenta, está todo conectado, porque a nadie le gusta sentirse olvidado. Mi tía tiene es una persona muy inteligente, ¿eh? Y ella siempre decía, que te separes, no cortes, ¿no? Cuando termina un vínculo, una relación, está bien, pero que te olvidas, no, como cuando éramos jovencitas, nosotros éramos chiquitas, ella, muy cómica, como nos decía, muy gracioso eso, porque la verdad es que a nadie le gusta sentirse olvidado, ¿no? Como ya el olvido es, ya está, no existo más para esa persona. El reemplazarme, en definitiva, estoy ahí, bueno, pero me tienen que reemplazar, ¿no? Hay algo mío que está todavía presente. Entonces, es como que el sentirse olvidado es algo que duele mucho, desde que es lo que. Yo creo que es, también dijo una persona que vos leíste antes, como que ninguna opción lo representaba. Creo que porque engloba todas, ¿no? No sé si perder la identidad, que yo incluso la boté. Y para mí es muy importante, porque la pérdida de identidad es esto que hablábamos también, de que esa sensación como que nos vamos desdibujando, ¿no? Con la otra persona. Y es para ponernos a pensar. ¿Qué pasa si cuando ese vínculo se termina, mi identidad se pierde? ¿Qué pasó durante el vínculo, no es cierto? Porque si mi identidad se pierde cuando esa relación se termina, ¿qué pasó durante? O sea, tanto me perdí en la otra persona que mi identidad se pierde, pero sí es una. Duele mucho perder la identidad, ¿no? Como, ¿quién soy? Volver a preguntarse, tener que volver a preguntarse quién soy. Repito. Puede ser que la opción B sea, y la, por supuesto, la valido en todos los, desde todos los aspectos, todos los sentidos, todos los lugares, el sentirse olvidado. Y otra vez, porque es el lugar donde ya no estamos más. En cambio, el ser reemplazados, estamos ahí presentes y nos tienen que reemplazar. Entonces la entiendo, la comprendo, la valido, pero creo que están las tres íntimamente relacionadas y una sin la otra perdería fuerza, ¿no? Y pareció, la verdad, muy interesante las opciones y de verdad muy profundas también, porque yo he sido de los lugares comunes y muy interesante también que hayan puesto el tema de, hayan propuesto como opción la pérdida de identidad, que se trabaja y se ve muy poco, ¿no? En todo lo que tiene que ver con las redes sociales y en lo general, la pérdida de identidad y qué importante que es, ¿no? Nunca perder quiénes somos. Esto de quién soy conmigo mismo, ¿no? Eso es fundamental. ¿Quién soy y hacia dónde voy para no perdernos? Muy importante. En ningún vínculo. Muchísimas gracias por esas poderosas palabras que comparte con nuestra audiencia de Noche de Tertulia. Y para cerrar este enriquecedor conversatorio, señora Diana, ¿qué mensaje le gustaría dejar a quienes todavía esperan a alguien que les devuelva su amor? Guau, wow, qué pregunta. lo contesté cuando vos me preguntaste, devuélveme mi amor, ¿no? Sí, yo creo que le diría que no esperen que le devuelvan el amor, que sí sepan, que tengan claro que cuando, y esto lo tenemos que tener, no, nunca estar cuando uno está enamorado y uno está bien, uno tiene que estar pensando si se termina el vínculo, pero cuando la relación de verdad llegó a su fin, es muy importante tener en claro y consciente, tener consciente y presente que hay algo nuestro que se va con el otro, y también ser conscientes para poder vivirlo desde otro lugar y transitarlo diferente, que hay partes del otro que están con nosotros. Entonces, darnos, ¿no?, ese permiso de decir, bueno, es que yo quiero que me devuelvan, ¿no? De tener conciencia de que podemos necesitar que nos devuelvan esta parte, esa parte nuestra que se llevaron. Pero volver a uno, yo siempre les digo, cuando se sientan que están perdidos, vuelvan a uno, vuelvan a ustedes, conecten con ustedes otra vez. No, no desde el lugar de la autoestima, que para mí es una palabra que está muy trillada, sino desde la autovaloración, de conocerse, de atreverse, desafiarse, aprender a dar saltos cualitativos y cuantitativos y sobre todas las cosas, otra vez, conectar con uno, volver a uno y siempre tener en claro dónde estoy para saber hacia dónde voy. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. También aprovecho para, hablando de compartir, mensaje de María Luisa Alcalá, quien nos dice: gracias a Diana Medlin por su importante compartir. Muchas gracias también a Graciela, que es de Argentina, perdón, no México, Argentina, Graciela, y Lidia Rodmi, también de Argentina. Muchas gracias. Igual que Delivery en Bici desde Perú, maestra Hortensia Rosas desde México, Ángela Becerra, María Isla desde New Jersey, maestra María Librada también desde México. Muchísimas gracias por su activa participación y constante apoyo. Señora Diana, ha sido un honor contar con su presencia en esta casa radial. Su libro, Devuélveme mi amor, no es solamente un texto sobre ruptura, sino una brújula emocional para quienes aún caminan entre escombros sentimentales. Usted tiene las puertas abiertas de Luna 9 Radio Digital para volver a compartir con nosotros la segunda parte de todos sus proyectos, sus propuestas literarias que considere pertinentes aquí en nuestra programación. Esta es su casa, como se lo dije, y estamos muy agradecidos que haya compartido su tiempo y su conocimiento. Gracias. Gracias a vos, Francisco, a todo Luna Radio. De verdad, le cuento a la gente que es un espacio de enriquecimiento mutuo y de crecimiento muy hermoso, así que todos los que quieran sumarse están invitados y me tomo ese atrevimiento de hacerlo, y agradezco este espacio, este tiempo de compartir, donde todos, aunque no nos demos cuenta, crecemos. Así que, como dice, como está ahí en la contratapa del libro, somos con el otro. Así que qué mejor que este espacio, estos espacios y tiempos de crecimiento mutuo, ¿no? Que gracias, gracias y gracias. A su servicio siempre, muchísimas gracias. Nos reencontramos la próxima semana, como siempre, bajo la luna entre libros y emociones. Dios les bendiga, muy buenas noches, disfruten ahora de la programación automática y mañana regresamos tempranito a las 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, 9 horas de Colombia, de Perú, 8 horas de México, en Creciendo Juntos. Y también el sábado los esperamos en nuestro canal en vivo de YouTube para otra extraordinaria entrevista en Relatos de Vida. Gracias a todos por su constante apoyo, muy buena noche. Estás escuchando la mejor emisora online.